Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Les acompaña Gabriela Ortiz, que junto a Brendita Tipán les damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Gaby, querida audiencia. Les damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas a la señal de 940 AM. Recuerden que nos pueden escuchar por internet a través de la página www.radioocce.com. Así que comparte el link con sus amigos. Así es, Brendita, recuerden que la página es www.radiocce.com. Así que todas las personas que ya están conectadas, ya sea desde la radio o desde el internet, a linkear a sus amigos sobre el link de la radio y para que puedan disfrutar de toda la programación de la Casa de la Cultura. Recuerden, queridos amigos y amigas, que también pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp, a los teléfonos 099-344-5122 o al 099-1323-554. Sean todos y todas bienvenidos, amigos. Este es su programa Musicalizados, porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo la música es una herramienta de transformación social. Así es, Gaby, querida audiencia, hoy desarrollaremos este tema en tres partes. Bueno, la primera parte hablará sobre la música como espacio de lucha. Luego conversaremos sobre la importancia de dejar entrar un instrumento a nuestras vidas. Gaby, ¿qué te parece? Interesante lo que tenemos en esta tarde, Brendita. Recuerden también que para finalizar este tema vamos a conversar, vamos a hacer un breve análisis de discurso de la letra de la canción de la cantautora Kenny Arcana, a manera de ejemplificar todo lo que vamos a exponer en esta tarde. Así que, querida audiencia, no se desconecten porque el programa va a estar buenísimo. Querida audiencia, empecemos, comenzando sobre todo con el primer punto, la música como espacio de lucha. Cuando hablamos de espacios de resistencia o espacios de lucha, nos referimos precisamente a las iniciativas que se dan desde la comunicación. Por ejemplo, la comunicación alternativa, porque como ya lo dijo aquella escritora bastante reconocida, Nancy Fraser, en la década de los 90, la comunicación alternativa nos permite fundar escenarios discursivos paralelos a los cuales los miembros de los grupos sociales subordinados crean y circulan contradiscursos para formular interpretaciones opositoras a sus identidades, intereses y también a sus necesidades. Analizando este pensamiento, junto a las palabras de Visser, tenemos, por ejemplo, que él dijo que la comunicación entendida como un proceso transversal y que se resiste precisamente a la delimitación de uno u otro campo, a una u otra disciplina, nos permite que, nos permite comprender desde escenarios como la música, por ejemplo, y el arte, que efectivamente es posible armar dichos discursos paralelos. En este sentido, querida audiencia, la música no solamente es el ritmo que nos gusta o nos disgusta, sino que es un campo desde el cual se puede trabajar procesos sociales de cambio y de mejora para quienes, por supuesto, no somos dueños de las riquezas del mundo, pero desde la música también se puede reclamar la distribución de la riqueza. Claro, Gaby, querida audiencia, también es necesario mencionar y recalcar lo que tú nos comentaste, y sobre todo retomar lo que autores como la intelectual Nancy Fraser y el sociólogo Eduardo Visser aportaron a través de su escritura. Porque, querida audiencia, les comento que por lo menos en Europa parecería que existe una suerte de desinterés o desconocimiento al creer que un escritor tenga algo que decir sobre la música, ¿no? Y, sin embargo, este es su programa Musicalizados. Como lo hemos comentado anteriormente, es un programa también para dar a conocer nuevas cosas sobre lo que es y lo que significa la música, ¿no? Y es así que les invitamos a que retomen los libros, les invitamos a que disfruten de la lectura y a su vez que descubran una realidad oculta, una realidad que a veces por desgano nos negamos a conocer, ¿no, Gaby? Y creo que es importante retomar todo lo que estos escritores dicen y mencionan acerca de la música y la importancia que tiene la música en nuestras vidas. Así es, Brendita, exactamente, es fundamental. Siempre nosotros a toda nuestra querida audiencia le hacemos el llamado para que puedan ustedes inmiscuirse un poquito también en la lectura. Recuerden que estos campos son transdisciplinales, entonces en ese sentido la música, la comunicación están bastante ligadas. En ese sentido nace todo este programa también que está propuesto para ustedes. Sí, Gaby, acotando a lo que comentaste, me gustaría también mencionar algunos ejemplos que nos han permitido conocer o consolidar la idea que tú has planteado, ¿no? Tenemos un género musical que tiene un número de adeptos que continúa creciendo. Me refiero al rap, que nace del hip hop, el cual nació como un movimiento contracultural que surgió en la década de los años 70 en Estados Unidos. Pero como lo mencioné hace un momento, este género, el hip hop, se popularizó en todo el mundo, ¿no? Y actualmente es muy conocido. El hip hop se organizó artísticamente desde cuatro elementos, pero nos centraremos solo en uno de ellos, como es el maestro de ceremonias. Esta persona es la que se encarga de la música y mediante el canto denuncia la desigualdad de la sociedad. Aquí en nuestro país tenemos un ejemplo claro de esto, ya que nos referimos al trabajo de Cayetana Salado, una de las cantautoras de este género, ¿no? Cayetana Salado también es una activista feminista que se une al movimiento del hip hop y comienza a cantar o rapear a través de la música, que se dedica a construir un discurso antipatriarcal, descolonizador y de defensa de los derechos civiles y humanos, principalmente de las mujeres y del grupo LGBTI. Como principal mecanismo optó por el rap, pero también ha reflexionado sobre el sistema en el que vivimos desde el teatro, el performance y el activismo político. Exactamente, Brendita, interesante. Ella es ecuatoriana, nació en una provincia bastante conocida acá en Ecuador, de la Sierra. Bueno, ella pertenece a una comunidad. Es interesante, les invitamos a que escuchen un poquito de música que ella realiza. Como tú lo mencionaste bien, Brendita, no solamente es una activista desde el rap, sino también realiza un poquito de lo que es el teatro, performance en la calle, y sobre todo del activismo político desde el grupo LGBTI. Me gustaría también poner otro ejemplo muy claro que se generó también en la sociedad desde la trova, por ejemplo. Este tipo de música se desarrolló en Francia, pero esto fue hace mucho tiempo atrás, fue en el siglo XI que nació la trova en Francia. Pero este género es una de las fuentes inspiradoras, podríamos decir, de la música, por ejemplo, cubana. Recordemos también que la definición del género musical trova es poesía con la música. Es decir, querida audiencia, la trova son aquellas canciones con letra elaborada, con letra pensada, que cuentan una historia de amor, pero que sobre todo critican al sistema, por ejemplo, capitalista en el que todos vivimos. En pocas palabras, podemos decir que la trova se caracteriza por ese contenido político, por esa crítica a la sociedad. Claro, Gaby, y también recordemos que la música no solamente es el sonido que nos gusta escuchar, ya que, por ejemplo, en Santiago de Cuba nacieron los primeros trovadores, como tú lo mencionaste, este género, que decidieron ganarse la vida cantando y tocando la guitarra. Bueno, queridos amigos y amigas, no olvidemos que la primera trova que existió fue creada en Cuba como tema de protesta, y esto nos indica que la música llega a direccionar la vida de las personas, el pensamiento de las personas, inclusive su estilo de vida. Es un género que ha permitido que las personas también puedan dar a conocerse y dar a de una u otra manera expresar lo que ellos sienten dentro de la sociedad, una realidad que a lo mejor nosotros la desconocemos. Bueno, queridos amigos y amigas, actualmente también tenemos varios cantantes que a lo largo de los años optaron por retomar este género, o cualquier otro género, porque lo importante era generar nuevas ideas, nuevos anhelos de un cambio, y de que un cambio es posible también. Entre estos cantantes tenemos, por ejemplo, a Joaquín Sabina, a Pablo Milanés, recordamos también a Silvio Rodríguez, a Joaquín Sabina, tenemos a Serrat, entre un poquito cambiando de género, tenemos a Kenny Arcana, tenemos a 7-9, que es justo de lo que tú comentabas también, Brendita, desde el hip hop, y también el reconocimiento a Facundo Cabral, que también es un artista bastante reconocido argentino, con canciones muy profundas. Y claro, Gaby, también no podemos olvidarnos de Amaury Peris, Tata Barahona, Alberto Cortés, Luis Eduardo Aute, Eugenia León, Tania Libertad, y la lista es muy larga para poder reconocer y presentar, ¿no?, los varios temas que estas personas han creado. Exactamente, Brendita, por esta razón vamos a escuchar un poquito de música. Nos vamos con el primero de los temitas, que es del puertorriqueño Freddy Aurel, conocido como 7-9, y luego vamos a escuchar a Facundo Cabral con su canción Pobrecito mi patrón. Ya regresamos, no se desconecten. Alberto Mercado anunció que el municipio dio inicio a una investigación para identificar a los autores de los grafitis en la ciudad capital y cuya remoción le cuesta miles de dólares. Hola, Valdoriotti, una fiesta de Tron, Carlos, tachada por el cantil y azul. No puede ser, tú vas a pintar todo de azul, bro. Claro, no te van a enfrentar. Estoy ridículo. Se pueden pegar taquines por todos lados para su campaña política, nosotros no podemos hacer así. A los apuntos azul por encima nos vamos. Desde hace tiempo que venimos por la acera, desde hace tiempo que sacamos la bandera, sacando el suelo, dale filo a tu machete, llegó la hora de que escuchen a mi gente. Desde hace tiempo que venimos por la acera, desde hace tiempo que sacamos la bandera, sacando el suelo, dale filo a tu machete, llegó la hora de que escuchen a mi gente. Ahora el gobierno persigue a mi grafitero, los federales nos rebuscan en los huesos, los ideales los quieren borrar con miedo, los aerosoles nunca los veremos presos, hasta que cedan las paredes del museo, si no las borran las pintaremos de nuevo, y taguearemos las puertas del Capitolio, les firmaremos la silla y el escritorio, pues su poder dura solo 4 años, el pueblo en crisis, ellos siguen vacilando, le pagan dieta, tremendo sueldazo, no se preocupen, para otra los sacamos, ahí va Santini persiguiendo grafiteros, busca a los grandes violadores, gatilleros, a los corruptos, los mismos de tu gobierno, los que nos roban y nos violan los derechos, borre murales de las grandes compañías, son los letreros de la politiquería, pero no creo, a usted no le conviene, la mano dura da masaje a su gente, y es que la soga corta por lo más finito, por eso ahora toda la culpa es de Coquito, y de ese palo todos quieren hacer leña, vengan y háganos la fiesta navideña, tráenos regalos en el día de los reyes, no traigas palos ni morones dando fuete, enmascarado y cargando su juguete, cambie patrullas por diplomas y birrete, a 5:15 no se puede, usted lo sabe, con el impuesto y nuestras necesidades, si todo cuesta y tú eres lo que vale, ¿cómo usted quiere que en la calle no se maten? Desde hace tiempo que venimos por la acera, desde hace tiempo que sacamos la bandera, saca tu escuela, dale filo a tu machete, llegó la hora de que escuchen a mi gente. Desde hace tiempo que venimos por la acera, desde hace tiempo que sacamos la bandera, saca tu escuela, dale filo a tu machete, llegó la hora de que escuchen a mi gente. De mis piñones quieren hacer un condado, buscando excusa, ofreciéndonos trabajo, dando las playas a los hoteles privados, como a Dolfina ellos tendrán que sacarlo, porque esta tierra la sufrimos y trabajamos, con el purén y la leña de mis manos,

pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Dominar es su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Aprende del agua, humilde y generosa con cualquiera. Aprende del agua que toma la forma de lo que la abriga. En el mar es ancha, angosta y rápida, en el río apretada en la copa. Sin embargo, siendo blanda, orada la piedra dura. Aprende del agua que por graciosa se te escurre entre los dedos, tan graciosa como la espiga que se somete a los caprichos del viento y se dobla hasta tocar con su punta la tierra. Regresamos con Musicalizados. Y acabamos de escuchar dos cantantes. El primero, desde Puerto Rico, como les habíamos comentado, y el segundo, argentino. Y escuchamos distintos géneros musicales, pero tomemos en cuenta que se tiene el mismo interés de reflexionar sobre el tipo de vida acelerado en el cual nosotros vivimos. También inequitativo, violento e inclusive irracional. Así que, querida audiencia, eso no tiene que ver, por ejemplo, con la nacionalidad, sino con un mismo sentido. El sentido de humanidad y de reclamo por una vida más tranquila y nada desigual entre nosotros. Claro, también, y continuando con esto, Gaby, querida audiencia, ya que ahora nos vamos con el segundo punto a tratar en esta tarde, dialoguemos sobre la importancia de dejar entrar un instrumento musical a nuestras vidas. ¿Qué te parece, Gaby? Sí, es necesario eso. Vamos a ver por qué. Claro, sabemos que uno de los pilares de la vida de un ser humano es la educación. Y de esta dependen cosas tan importantes como su formación como individuo y su inclusión dentro de un grupo social. Pero, sin embargo, la educación trasciende las esferas de lo netamente académico. Y podemos encontrar en el arte una excelente forma de fomentar y de construir una educación diferente. Por eso hoy queremos hablarles sobre la música como herramienta de transformación social. Sí, es importante que retomemos, como les habíamos comentado, este espacio como una herramienta de lucha. Como es de su conocimiento, amigas y amigos, la música es algo que está presente en diferentes ámbitos de la vida y de todas las personas. No importa, bueno, si eres niño o eres un anciano, la música condiciona no solo tus gustos, sino muchas veces tu accionar dentro del mundo. En diferentes estudios se ha descubierto, por ejemplo, que la música que escuchas influye directamente en quién eres, en tus ideologías, en tus emociones también. Partiendo de esto, podemos decir que cuando te dedicas, por ejemplo, a hacer música, notas grandes cambios en tu vida, cuando te dedicas, por ejemplo, a tocar un tipo de instrumento o a cantar también. También, por ejemplo, cuando decides dejar entrar un instrumento musical a tu vida, no solo estarás cambiando tus actividades cotidianas, sino que además desarrollarás nuevas maneras de relacionarte con tu entorno. El acceso que uno se permite tener o dejar entrar a la vida de uno es un instrumento que a su vez fortalece en gran medida la capacidad de aprendizaje y por ende es una herramienta perfecta para la educación. Como lo hemos mencionado en otros programas, ¿no?, que lo hemos venido hablando semanalmente, que la música es una herramienta de motivación y de educación para las personas. Y en este sentido, una de las ventajas de la música es que contribuye a la integración social y esto hace que sea un puente entre los diferentes grupos sociales. Y en ese sentido, en ese mismo instante, cuando la música se convierte en algo no tangible, en una herramienta de lucha, ya nos une y nos ayuda a reflexionar y a identificar nuestros problemas de manera rápida con las personas que están a nuestro alrededor. Sí, esa es la importancia que nosotros queremos recalcar en este programa. Por ejemplo, también la vinculación de la música a poblaciones vulnerables. Es el arma, por ejemplo, perfecta para luchar contra problemáticas muy extendidas como la delincuencia o los embarazos también en adolescentes. Presentar música como la alternativa de vida es importante, es fundamental. También es un paso para una transformación social. Recordemos que el arte refleja la cultura de los pueblos y por medio de él podemos trabajar para eliminar prejuicios culturales que tanto daño le han hecho, por ejemplo, a nuestro país. Está bastante interesante, ¿no, Brendita?, la conversación, el diálogo que estamos teniendo. Les recordamos que también pueden comunicarse con nosotros a las redes sociales, nos encuentran como Radio Barba Azul y también pueden escribirnos al WhatsApp. Sí, es Gaby, que bueno, esperamos que el programa sea del agrado de todas las personas que nos están escuchando. Y ahora, adivina qué, Gaby, ¿qué se viene ahora? Un poco de musiquita, creo. Así. Sí, antes de un poco de musiquita llega nuestro segmento que ha quedado un poquito olvidado. ¿Sabías qué? Así es, vamos al segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías que el tipo de música que escuchamos afecta la forma en que percibimos el mundo? ¿Sabías que es conocido que las flores crecen más rápido si la música suena a su alrededor? ¿Y sabías que el instrumento más grande del mundo es el órgano que se encuentra en el Auditorio Municipal de Atlantic City? Diseñado por un senador y terminado en 1930, cuenta con 33 mil millones... ¿Qué? Sí, Brendita, a ver, tenemos ahí el dato. 33.000 tubos que miden desde 6 milímetros hasta 19.4 metros. Y esto va también, ojo, para aquellas personas que les gusta un poquito salir a bailar. ¿Y sabías qué? La música alta puede provocar que las personas beban más en menos tiempo. Así que si pensabas salir a un bar, bueno, no es coincidencia que las personas se chumben si tienen un volumen muy muy alto en los bares, así que pilas con eso, gente. Y esto va para las personas que hacen ejercicio regularmente o asisten al gimnasio. ¿Sabías que escuchar música mientras se realiza ejercicio físico mejora sensiblemente el rendimiento físico? Exactamente, interesante eso. ¿Sabías que las entradas de la primera presentación como solista de Frank Sinatra en el Paramount Teatro de Nueva York de 1942 costaban 35 centavos y ni así se llenó el auditorio? ¿Sabías que la editora de Warner Community lleva recaudado 28 millones de dólares en regalías por la canción Happy Birthday to You, compuesta por Patti Mildenhall en 1912. Así es, ¿sabías que, un poquito ya para terminar, sabías que la editora de Warner Community, como lo dijo, ganó 28 millones de dólares y en su primer álbum tocaba, por ejemplo, Prince, 27 diferentes instrumentos? Así, ya sabes, gente, ¿sabías que? Este fue tu segmento. Thank you.

algo hay que ser bueno, dice San Pedro. Usted juega al 40, yo, claro. Entonces venga, compañero, siéntese que la muerte no toma, no juega, no apuesta, no gana, es sobriamente aburrida. Y esa fue la vez que estuve más cerca a la muerte. Desamparado. En su soledad el cuco también se ha asustado. La compañía de los santos su puerta cerró. Es que hoy ya no se puede trabajar por amor. Ya regresamos con Musicalizados, porque aquí nadie nos quita lo bailado. Y la canción que escuchamos fue una solicitud de Diana Caicedo. Diana, muchas gracias por sintonizarnos y pedirnos todo lo que a ti te gusta. Exactamente, gracias Dianita y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y antes de continuar con la última parte del programa, vamos al segmento de salud. Queremos saludar al señor José Ortiz, a Alexi Carmen, que nos están escuchando desde el norte de la ciudad, desde Carcelén. También a Fernanda, que dice que está con Iván Ingo, escuchándonos también desde la ciudad de Quito. Así es, Gaby. También vamos a saludar a Ricardo Puripoma, que nos escucha desde la Universidad Central, un fiel oyente de nuestro programa, y a la vez les damos las gracias por escucharnos todos los jueves. También quiero saludar a las personas que se están reuniendo en el sur de la capital, a todas las familias Tipán Aguirre que se están reuniendo, y un saludo muy especial para todos ellos. Así es, un saludo para todas las personas que nos sintonizan. Ahora es tiempo de complacer a nuestra querida audiencia con un poquito más de música, pero ojo, pongan atención a la canción, porque vamos a escuchar a Kenny Arcana, ya que regresamos, y vamos a regresar un poquito para conversar precisamente de esa última parte del discurso de la siguiente canción. En voz de Kenny Arcana, Ve pur verite. Ya regresamos. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaîne. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système. Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés. Pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde, plus la mort que tout le vivant est wanted. Qu'ils ne reflètent pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts. Dites aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite. De même qu'il faudra faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez, problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique. Ce qui ne changera pas les choses, ils ont créé les règles telles quelles. Telle et telle guerre tirant profit du centre de terre mère au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. de terreau, hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression, mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour visiter un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une puce de dents qui reste pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh, qu'est-ce qui se passe en régime? Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour... Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, que l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chacun ça est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge, c'est une machine qui assassine, béni soit ceux qui s'interrogent, ceux qui pensent aux autres choses. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont tiraillés, corps fort barricadés, du fleuron du changement fini sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés, car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la boucle de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs, au destin d'eux-mêmes devient peuple, société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié. Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts. Le monde en sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Vous déclarez une clame et à vous autres. Oh, et qu'on a plein de bêtes, on va construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord? Que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme. Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. Le fait sera l'exode que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du Vosor. Mesdames et messieurs, nous sommes des jeunes qu'on guettoise. Regresamos con Musicalizados, querida audiencia, y bueno, el tema que escuchamos es de Kenny Arcana. Para esto, como les habíamos ofrecido, vamos a realizar un breve análisis de discurso de la letra de la canción de esta cantautora. Pero antes les vamos a contar, querida audiencia, un poquito del contexto de esta cantante y también de la canción que acabamos de escuchar. Así es. Kenny Arcana es una rapera francesa de origen argentino. Nació el 20 de diciembre de 1982 y se crió en Marsella. Milita por causas próximas a la filosofía altermundialista y la desobediencia civil con la rabia del pueblo, que es un colectivo creado en el 2004 en un barrio del centro de Marsella. Empieza a rapear sus primeros textos a los 12 años. Da preferencia a la militancia y se define no como una rapera, sino como una contestataria que hace rap. Exactamente, Brendita y querida audiencia, un poquito como ustedes pudieron apreciar en la canción, al inicio se escucha como la experiencia un poquito del medio de comunicación de una televisión, y vamos a proceder a la lectura un poquito de la traducción de la canción. Como ustedes saben, está en francés. Al inicio habla un reportero, haciendo hincapié a lo que dice un técnico, como para dar solvencia a lo que ellos dicen, y luego en la transmisión que se da vía, como es de televisiva, ingresa Kenny Arcana como toda esta producción de que ella interfiere con los medios de comunicación. Entonces vamos a ver un poquito qué dice la canción. Estimados, buenas tardes. Aquí están los titulares de las noticias de este lunes. Preguntas después del estallido de la violencia que ayer por la tarde atravesó el país. ¿Qué realmente ha sucedido? Que estos miles de activistas que reclaman un movimiento a la vida que a veces lo hace lento y que a la vez quieren bloquear la actividad en la mayoría de las ciudades. Interrumpen el tráfico, manifestaciones masivas, gerandum, problemas de sugerencias especializadas y nuevos movimientos sociales participan en este diario y nos traerán a continuación. Exactamente, esas son las palabras que bueno, un poquito menciona el reportero, haciendo hincapié a que va a comenzar a hablar el técnico. Pero en ese instante inicia con la canción Kenny Arcana, y bueno, ¿qué nos dice Brendita? Kenny Arcana. Damas y caballeros, disculpen las molestias. Rupturas momentáneas de estallidos porque nuestra voz es necesaria para expresar nuestros puntos de vista a los ojos del país. Exactamente, bueno, ella comienza un poco con esta ruptura en la frecuencia, comienza a hacer una demanda y a tener una especie de contradiscurso al que normalmente estamos acostumbrados a escuchar en la televisión. ¿Qué más nos dice? Expresó que se ha proclamado como algo urgente para desobedecer, ya que no son sus enemigos, incluso son los amigos del sistema, los insurgentes reino del lugar que una banda de víboras están por levantarse. Exactamente, entonces Kenny Arcana lo que dice es que no son enemigos de las personas, sino que son enemigos del sistema, entonces ella hace mucho hincapié a eso. Para decir que no, hijo de la libertad, hay que trabajar debido a su mundo que huele a muerte, que toda la vida es buscar y no reflejar el tamaño de la humanidad que lleva consigo la pérdida y que lleva el remordimiento de los más torturados. Bueno, después sigue Kenny Arcana con un poco de reflexión al respecto de que está en contra del sistema, y luego nuevamente inicia el técnico y tratan de dar el punto de vista del técnico, pero luego existe nuevamente la fractura visual. Ustedes lo pueden ver desde YouTube también para que lo puedan comprender un poquito mejor. Les invitamos a que vean el video, ya está posteado en redes sociales. Luego, ¿qué más nos dice Kenny Arcana? Habla el entrevistador. Nos disculpamos por este problema técnico. Parece que tenemos algunos problemas. Kenny Arcana. Disculpen problemas técnicos. Debido a decir que no quiere que la causa se muestre la lucha que es legítima por la política del holocausto, que eso no va a cambiar las cosas. Ella establece las reglas como un tal y toma a su vez ventaja de la guerra de la sangre de la madre tierra. Así es, querida audiencia, entonces podemos ver que es muy claro el discurso que tiene Kenny Arcana al respecto. Les invitamos a que ustedes puedan conocer un poquito más sobre esta cantautora. Recordemos que, por ejemplo, si queremos un poquito analizar a manera un poco más profunda, retomemos pues las palabras de Pierre Bourdieu, cuando nos dice que la elección musical no puede fundar ninguna clase, pero puede llegar a conformar un grupo con identidad. Eso es muy claro con la cuestión de Kenny Arcana y su propuesta desde la música. También Pierre Bourdieu nos dirá que es vital entender esto, porque nos permite precisamente comprender esos agentes sociales para negociar el sentido que existe en la música. Es decir, negociar el significado dentro de las prácticas musicales que se dan en la sociedad. Y empezar a constituirse como actores en un espacio de resistencia. A la par, retomamos los estudios también de ese sociólogo muy conocido, Sigmund Fritz, que estudia mucho sobre la música, ha escrito mucho sobre la música, quien considera que la música puede posicionar, simbolizar y ofrecer la experiencia inmediata de identidad colectiva. Asimismo, este sociólogo explica que mediante la música popular hemos aprendido, por ejemplo, aprendernos a nosotros mismos, a conocernos como sujetos históricos con identidad étnica, de clase y de género. Entonces podemos señalar que, según este argumento, la música es vital para comprender, reflexionar y proponer nuevas ideas con respecto a los espacios culturales, sociales e inclusive jurídicos de información que están precisamente fundados desde ahí. Recordemos también que, por ejemplo, lo que nos dice Pierre Bourdieu, que la historia parece como un eterno, solo como ese producto que también nos presenta, por ejemplo, desde la institucionalidad, la familia, la iglesia, el Estado y la escuela, así como cualquier otro tipo de orden, por ejemplo, el deporte y el periodismo también. Recordemos que la música, como habíamos comentado, es ese espacio precisamente que nos permite reflexionar, y ya aquí Dani, en los controles, me está diciendo que lamentablemente el programa se terminó. Y en ese sentido nos despedimos con esa última reflexión. Les invitamos a que investiguen un poquito sobre los escritos de Simon Fritz, quien les va a comentar un poquito más, les va a ayudar a reflexionar de una manera más extensa con respecto al campo de la música. Por mi parte, soy Gaby Ortiz y les agradezco a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos la siguiente semana. Así es, soy Brenda Tipán, y amigos y amigas, gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.